Bye bye, en el remixito. Bye bye, esto es de música cara. Bye bye, los crack. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Check it out. Nunca va a parar todo lo que tú tramas. Frustra tu ruta en la cama. Pa' la calle, pero en pijama. She's on fire, tú sí que tienes agalla. En paracaídas te tiro del Himalaya. Nunca falla cuando apunta la metralla. Pa' afuera, saltando la muralla. Difícil de alcanzar, por todo tu cuerpo me quiero desparramar. No quiero perder este tiempo deseado, por eso mis errores los dejé en el pasado. Así que tienes el mundo a tus pies y sin saber el calendario corre al revés. Eres mi sueño realizado, por eso no quiero que te vayas de mi lado. Bye bye, esa Ibe ya quiere bailar el boom. Bye bye, en San Pedro ya quiere bailar el boom. Bye bye, en Tegucigalpa ya quiere bailar el boom. Ay, ay, ay, ay, ay. Boy.